Mi nombre es Dorotea. Soy española de nacimiento, mas he dejado mi país junto a un pasado oscuro. Una noche de Halloween, mis amigas Elena, Camila y Verónica, que estaban de intercambio, y yo, asistimos a la fiesta del colegio. Esta es mi historia. Ay, Dorotea, esta fiesta muy aburrida. Ay, sí, Dorotea, algo más interesante. ¿Esto qué? Más ambiente, Dorotea. ¿Quieren algo más interesante? Sí, sí, sí, sí. ¿Se sí. puede algo más interesante que esto? Sí. Ok, vámonos. En el camino les comentaré qué es lo que vamos a hacer. Ay, sí, ya vámonos por ahí. Ay, qué padre. Dorotea, ¿qué vamos a hacer? Yo nunca conocí a mi bisabuela. Me han obsequiado una ouija. Tal vez. Sí, pero hablar con ella. No, la ouija no, eso es muy peligroso. Me han dicho no, eso no. Ahí es padre. Sí, ándale. No seas miedosa, nada nos va a pasar. Bueno. Aparte hay que tener algo más emocionante en este viaje. ¿Y a dónde vamos? Vamos a mi casa. Ah, está bien. La tengo resguardada en mi closet. ¿Y esta es la tabla? Sí. Yo nunca había visto una. Yo tampoco. Pues a mí me da miedo. Tenemos que sentarnos en círculo. Bueno, pero yo he escuchado que esto se mueve solo, ¿sí será cierto? Pues no quedará otra más que comprobarlo. Bueno, empecemos. Ok. Tendremos que tomarnos de las manos y concentrarnos. Empecemos a preguntar. ¿Quisieras jugar con nosotros? Dijo que sí. No, dijo que no. Sí, dijo que sí. Acaba de decir que sí. Está bien. ¿Qué más le podremos preguntar? A ver si me contesta esta. Si me la contesta bien, pues a lo mejor sí es cierto. ¿Tengo mamá? No se movió. Ja, ja, ja, ja. Sí, mira, dijo que sí. Ay, ¿por qué? Porque si tengo mamá, entonces sí está diciendo la verdad. Igual y sí puede decirnos la verdad de lo que queremos saber. Pregunta. Pregúntale por tu abuelita. ¿No querías saber tú de tu abuelita, Dorotea? ¿Podrás responderme acerca de mi abuela? No se mueve. Esto es una pendeja. Sí. ¡Mira, se está moviendo! ¿Qué dice? No, ya. ¿Qué dice? Pónganse serias. ¿Qué dice? El puntero se comenzó a mover sin cesar de un lado a otro, sin formar palabras. Al final paró y lentamente formó la siguiente palabra. ¿Qué está diciendo? Esperen. Dice, estoy yendo por vosotros. O sea, ¿cómo? ¿Por nosotros viene? ¿Pero quién? Llamaron a la puerta, pero nadie se atrevió a abrirla. Solo oímos la voz de alguien quien llamaba. Era una mujer. Ella estaba en el pasillo y gritaba. Quería entrar a la habitación. De pronto, un silencio absoluto invadió la habitación. De repente, las cosas comenzaron a moverse inexplicablemente. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Por eso! De nuevo, un gran silencio se asomó. ¿Qué fue esto? ¿Acaso se irán a cumplir su promesa de venir por nosotros? ¡Les dije que no jugáramos! ¿Quién es Dorotea? Esto no me está gustando. ¡Ya vámonos! Entonces, me di cuenta. Era mi bisabuela. Algo me lo decía. Aunque no podía explicar cómo lo sé. La mujer en el pasillo comenzó a gritar de nuevo. Ella decía, os lo advertí y no me hicieron caso. Ahora moriréis. Vendrán por ustedes. Mi amiga comenzó a moverse de un lado a otro, diciendo que nos mataría. Es que no puede ser esto posible. ¿Por qué? ¿Por qué? Cálmate, cálmate. Intentamos abrir la puerta, pero no pudimos. Los gritos volvieron a cesar. Conseguimos abrir la puerta. Yo salí primero, pero se cerró detrás de mí. ¿Y Dorotea dónde estás? Se quedó encerrada. Oí los gritos aterrorizados de mis amigos. ¡Ah! ¡Ayúdanos! ¡Abre la puerta, por favor! Ellos pedían socorro, dando patadas a la puerta para abrirla. De repente, todo quedó silencio de nuevo. Cuando conseguí abrir la puerta, ellas habían muerto. Hoy, hacen ya 10 años, y me sigo preguntando qué fue lo que sucedió en esa habitación. Por eso decidí dejar España, junto con ese suceso que nunca olvidaré.